18 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Ayer compartimos parte de la conferencia de prensa en la cual se anunció la Feria del Regalo a partir del lunes 19. Va a estar dividida, creo que entre la Plaza San Martín y lo que es las vías del ferrocarril. Pero para tener más datos ya estoy en contacto con Federico Iñaseski de Economía Popular de la Municipalidad de Santa Rosa. ¿Cómo está, Federico? Buen día, con mucho trabajo. Buen día, sí, la verdad que sí, y bueno, igual contento porque, estamos trabajando para una fiesta que es de todos los santarroseños y santarroseñas, y eso a uno lo pone muy contento. Contame, por favor, ¿cómo se va a dividir, qué están, va a haber, o si todos los rubros que están presentes en la tradicional Feria del Regalo van a estar en ambos lugares, en la plaza y en las vías del ferrocarril? Sí, en primer término contarle, digamos, a los oyentes que la idea y la propuesta que nos trajeron y desde los consejos de artesanos y manualistas, que son los que representan a los artesanos y manualistas, era hacerla solamente en un primer término en la Plaza San Martín. Debido a la gran cantidad de inscriptos que tuvimos, desde el municipio le planteamos a los consejos que creíamos que había que habilitar en el predio ferial de las vías, porque entendíamos que lo principal era que las personas puedan trabajar, presentar sus productos, poder comercializarlo y tener ese canal de comercialización. Teniendo en cuenta que ellos lo que plantean desde los colectivos es que no es lo mismo para ellos vender en la plaza que en la vía, digamos, esto por lo menos es la mirada de ellos. Y bueno, teniendo en cuenta esa condición de que ellos tienen un apego muy importante con la Plaza San Martín, digamos, y que desde que se comenzó esta gestión, la decisión de Luciano de Nápoles y el intendente, como un compromiso de campaña, pero que luego lo llevó a la realidad, era que iban a volver a la plaza, nosotros decidimos, bueno, hacerlo tanto en la plaza y luego incorporar las vías. Y en eso sí hay rubros que están en los dos lugares, digamos, no está dividido por rubros, sino tiene más que ver con el momento de la inscripción de cada uno de los feriantes, la fiscalización de cada uno de estos feriantes, y luego, bueno, el armado de cada uno de los lugares, digamos, ¿no? En el caso de la plaza vamos a tener 340 puestos entre manualistas y artesanos, y en el caso de las vías vamos a tener más o menos unos 110 puestos entre manualistas y artesanos. En los dos lugares van a haber diversos productos, no necesariamente que hay un solo rubro en un lugar o un solo rubro en otro, sino que necesariamente para poder ver todo lo que se va a estar exponiendo van a tener que pasar por los dos predios. En los dos predios va a haber artesanos locales y artesanos y manualistas que vienen de otras provincias, así que para poder ver la feria completa, digamos, hay que mirar las dos locaciones de la feria. Bien, además de las ferias y de los stands, ¿habrá espectáculos musicales? ¿Habrá alguna actividad complementaria? Sí, tenemos previsto una serie de espectáculos que la verdad que estamos muy contentos porque hay un cronograma que está bien nutrido, que va desde el lunes 19 hasta el jueves 22, que va a haber espectáculos en la Plaza San Martín. En el caso del lunes 19, como para contarte, va a estar Joaquín Kelpin, Nieves Cabral y el concierto de Navidad de la Asociación Cultural Pampeana. Y después el martes 20 va a estar Les Catalán, la Misa Criolla dirigida por Facundo Ramírez junto al coro provincial dirigido por Mario Figueroa, y va a cantar Sebastián Ferrando y Laura Gómez Weiss. La Misa Criolla es, la verdad, un espectáculo hermoso de lo cultural. Uh-huh. Excede por mucho la religiosidad o no de cada uno. Digo, es un espectáculo cultural para ir a verlo porque es realmente artísticamente hermoso. Y viene por Facundo Ramírez, que es el hijo del original creador de esta obra, que realmente es hermosa. Seguramente va a haber mucha gente que se va a acercar a verla. Después el miércoles 21 tenemos a Serena Gamboa y cierra el grupo Generación. Y el jueves tenemos al dúo Roston Cuello en obra y cierra ya todas las presentaciones culturales el jueves 22, Peteco Carabajal junto a Santiago Trío, que bueno, no creo que no hace falta que presente quién es. Por amor Carabajal, de Dios, no. Claro, sencillamente vayan con tiempo porque se va a llenar. se va a llenar seguramente, un artista nacional con muchísima trayectoria, recontra reconocido, y además viene con el trío que bueno, es con una formación más amplia, no está uh-huh. él solamente, él, digamos, arriba del escenario, así que me parece que es más que interesante para venir a verlo. Obviamente es gratuito, está al aire libre, y bueno, van a tener además la posibilidad de no solamente de ver los espectáculos, sino que de poder pasear por los stands. Y en el caso de las vías del ferrocarril, vamos a tener de lunes a jueves, 19, 20, 21 y 22, a partir de las 19:30 horas, vamos a tener espectáculos de circo que van a estar hasta las 22:30 horas, 23 horas más o menos. Así que todas las noches va a haber circo en el predio de las vías, que también sabemos que a las familias les interesa, a los niños y las niñas que van a estar seguramente se van a acercar, y creemos que es una muy buena oferta para poder cerrar muy bien el año con una fiesta que ya es patrimonio, digamos, de la cultura santarroseña, en esta época tener la feria navideña, el folclore de la feria sumado a la fiesta por venir, digamos, creo que ya es parte de nuestro patrimonio, ¿no? Uh-huh, así es. Federico, bueno, más allá de la feria que ya estamos acostumbrados, sabemos que siempre es un éxito, y sabemos también que nos ha dado muchos dolores de cabeza en su momento, por si la ubicamos acá, la ubicamos allá, pandemia de por medio. En ese marco se trabajó permanentemente en todos los frentes desde el municipio. Los otros días hablábamos con Carmina Vesga sobre los créditos entregados, sobre la situación de la gente, en el caso de economía popular, que es lo que te ha tocado en suerte tener que llevar adelante y casi a fin de año. Contame, por favor, o te pido que hagas un balance de lo que fue trabajar en la Dirección de Economía Popular, de lo que significa para vos lo que aprendiste, y renovás para el año que viene con las mismas ganas. Porque todavía queda un año largo después de una situación crítica, y hablar de economía y de inflación y toda esta cuestión no es fácil estar al lado de la gente. De manera que si renovás el compromiso, por supuesto, tus deseos para el año próximo, y si te quedó algo en el tintero. Sí, yo de la feria, como para cerrar lo de la feria, contarles que además vamos a tener un jurado de que son reconocidos a nivel nacional, que van a estar dando menciones a los mejores productos de la feria de artesanos, digamos. Así que me parece que es algo interesante y un estímulo para que los artesanos además mejoren la calidad de los productos, para que cada vez se vaya haciendo mejores artesanías en Santa Rosa. Me parece que esto es interesante. Y después decirle que la feria comienza el 19, generalmente comienza a los 18, todos los del 18 al 24 al mediodía, pero este año vamos a comenzar el 19 porque ya estaba previsto y charlado con los consejos de que si la Argentina llega a la final del Mundial, bueno, obviamente la plaza es un lugar donde no solamente se lleva adelante la Feria del Regalo, sino que es el lugar en donde el pueblo manifiesta su alegría también, y se manifiesta el pueblo siempre ahí. Y bueno, no podía ser menos esta vez, seguramente, y ojalá así sea, el domingo estemos festejando todos y todas no solamente la posibilidad o no del éxito de la Argentina, sino sobre todo el desempeño, digamos, deportivo, y me parece que seguramente va a haber muchos santarroseños ahí festejando, así que vamos a comenzar el 19 la feria, uh-huh, para poder dar lugar a esos festejos. Y después, en relación a lo trabajado, nosotros realmente estamos muy contentos con todo lo que hemos venido trabajando, queda todavía mucho por trabajar. Hemos estado trabajando con recicladores, con la cooperativa de reciclado, con la conformación de esa cooperativa, con la formalización de esos trabajadores. Hemos trabajado con ambulantes y la ordenanza de venta ambulante, que ayuda a formalizar su trabajo, la ordenanza de cadetes y la formalización que eso significa gracias a la ordenanza. Hemos estado trabajando con capacitaciones constantes para emprendedores y emprendedoras de Santa Rosa que les interesara poder formarse y ir mejorando las condiciones de comercialización o cómo presentan sus productos en la web, y todo eso me parece que es importante. Y seguramente me estoy olvidando de un montón de cosas que hicimos, pero realmente siempre el trabajo nuestro estuvo orientado a trabajar con acompañar a los trabajadores y trabajadores de la economía popular, que son los sectores informales que muchas veces el sistema descarta de la economía formal. Y el trabajo nuestro creo que estuvo abocado a eso. Seguramente quedan todavía muchos sectores con los que trabajar, pero sí estamos contentos de que lo hemos hecho, que hemos podido iniciar y fortalecer algunas cooperativas de trabajo que hoy están ya dando soluciones laborales a muchas personas de Santa Rosa y mejoraron sus condiciones de trabajo de manera realmente importante. Entonces, nosotros la verdad que nos cerramos un año con la satisfacción de lo cumplido, sabiendo que queda todavía un montón de trabajo por delante y el compromiso nuestro con el intendente a trabajar con lo que falta, ¿no? Uh-huh. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, ese es el compromiso del intendente del primer día y fue lo que nos pidió a nosotros que estemos, digamos, al pie del cañón y así lo haremos hasta el último día de gestión del año que viene seguramente. Lo otro, desearle a toda la familia de Santa Roseña y Santa Roseña que tengan una muy buena fiesta, que disfrutemos en familia y que bueno, que le pongamos mucha energía, que son tiempos duros, difíciles, pero que creo que es importante que haya un Estado municipal que está al lado de los vecinos y vecinas y que está para poder acompañarlos en emprendimiento, como decía, con créditos o en cada uno de los momentos de los vecinos para poder acompañarlo. Digamos, nosotros pensamos en un Estado presente y no un Estado ausente, un Estado que sea que impulse y no que sea que ponga palo en la rueda, y intentamos estar construyendo ese Estado municipal, ¿no? Hay un montón de medidas, me parece, importantísimas, como el mercado municipal, la escuela hortícola municipal, la empresa estatal de alimentos. Bueno, son todo un montón de iniciativas que intentan intervenir en la economía, mejorar los precios de los alimentos. Durante mucho tiempo nos hicieron creer, y esto lo dice siempre Luciano, que la municipalidad no podía intervenir en la economía, y es evidentemente una mentira. Digo, la municipalidad de Santa Rosa interviene en la economía. Obviamente los factores más estructurales, nacionales, como la inflación, no la frena un municipio, pero sí puede hacer un montón de estrategias para que eso no impacte de la misma manera en los vecinos de la ciudad. Y la empresa estatal de alimentos, la escuela hortícola municipal, ahora cuando esté el mercado concentrador funcionando, se van a ver cambios que repercuten en la vida cotidiana de las personas. Entonces creo que es una decisión política muy importante del intendente y tienen que ver con la economía familiar, popular y el desarrollo de una Santa Rosa con inclusión, digamos, ¿no? Uh-huh. Federico Iñaseski, muchísimas gracias por todo el año, por siempre atendernos, por siempre tener una respuesta. Muy feliz Navidad, mejor año nuevo para vos y la gente de la dirección. Y a todo el equipo de ustedes también. Hasta la próxima. Felicidades. Chau.